Mediodía de los sábados en la red. La marca con Carlos Heller. Puntual, 12.03. Hola, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bárbaro. Y se te escucha muy bien, pero no tenía que decirlo para no quemarlo. Escúchame, ¿estás ahorrando en bolsas de cemento? Viste ahí cada argumento que se inventa, ¿no? Pero este, escúchame, sí. Bueno, te dejé el pie. Habría que avisarle a la gente que el cemento se endurece y pierde su valor, porque si efectivamente eso se existiera, sería una mala opción, ¿no? Le estarían haciendo una mala recomendación. Pero bueno, forma parte de toda esta instalación mediática que se pretende hacer para explicar por qué la gente querría comprar dólares, ¿no? Y bueno, dicen cosas como esa que acabamos de decir, o dicen otras que, por ejemplo, publicó el otro día Clarín, que con un título que dice, ese es muy interesante, mira, vamos a analizar un minuto. Dale, dale. Dice, las empresas advierten que el nuevo cepo profundiza la recesión. Y hace alusión a un documento interno de la Unión Industrial Argentina. ¿Qué dice ese documento? Dice, dada la coyuntura argentina de la última década, en múltiples casos, a las empresas nacionales se les exige el pago anticipado de la importación y este acceso sería limitado. Es decir, al no darle plata para pagar anticipadamente, las empresas estarían en dificultades. Punto. La frase siguiente dice, no existe necesariamente una relación lineal entre las importaciones y las divisas solicitadas. Una porción de las divisas solicitadas en 2020 fue para cancelar deudas por importaciones del año anterior. Entonces, en el mismo párrafo te están diciendo que necesitan para pagar anticipadamente para poder comprar porque si no, no le venden. Y el renglón siguiente dice que necesitan dólares para pagar a quienes le financiaron las compras del año pasado. Suena por lo menos un poquito contradictorio. Pero mira cómo sigue. Las empresas poseen stocks financieros en el exterior por múltiples razones. Si él explica, para preservar su capital de trabajo, que les permitiría hacer frente a la caída abrupta de la demanda y afrontar sus obligaciones locales. Pregunto yo, ¿habrá una situación más grave de caída de la demanda donde se justificara que utilizaran esas reservas para afrontar sus obligaciones locales? ¿No se trata de eso justamente? Entonces, el otro tema, privilegiar que estos stocks se utilicen para el pago de saldos externos dejaría a las empresas con menos posibilidad de cubrirse ante cualquier emergencia. ¿Qué emergencia más grande que esta puede haber? Porque si lo tienen para emergencia, ¿no será el momento que lo usen? ¿No será absolutamente legítimo que el Banco Central, el Gobierno Nacional, le esté diciendo, muchachos, ustedes atesoraron, lo hicieron en el marco de una desregulación que permitió que eso suceda, ahora usen la que tienen atesorada, antes de pedirnos que nosotros vendamos reservas para pagar lo que ustedes tienen los recursos para hacer? Lo que te decía es que hay un tema adosado, que es nuevamente el uso y abuso de la palabra cepo, ¿no? Que yo siempre recuerdo, genera en vos una inquina particular. Claro, porque no es con el cepo, sino con el lenguaje. Yo insisto cuando me hablan del dólar blue, y a veces me pasa en el trabajo que me dicen dólar blue, ilegal. Me mira, ilegal. El uso del lenguaje tiene que ver con la formación cultural que se instala. Es decir, blue es libertad. Por eso el dólar blue es dólar libre. Entonces el dólar ilegal se disfraza de libre al llamarse blue. Y la administración de las divisas, esto de decirle, mire, si usted atesoró, use la que tiene atesorado antes de seguir comprándome a mí y usted mismo después criticándome porque tengo pocas reservas, lo llaman cepo. ¿Por qué? Porque el cepo, vos cuando a vos te dicen cepo, ¿qué es un cepo? Un instrumento de tortura. Sí, claro. Entonces, mirá cómo te trabaja en el bocho. Ilegal se llama blue. Administrar las divisas se llama cepo. Y en realidad es eso, la administración de un recurso escaso e imprescindible. Pero en el mismo tiempo que te dicen eso, te están diciendo, señores, ustedes se llevaron 86 mil millones de dólares para afuera. Los que no se lo llevaron no están alcanzados por esta restricción. Tienen libre acceso al mercado único de cambios para atender sus necesidades en absoluta libertad para pagar sus importaciones. Si están entre quienes se llevaron la plata para afuera, no le están diciendo lo vamos a sancionar, solo le están diciendo, ¿por qué no paga con la que se llevó antes de venir a pedirme de vuelta que yo le venda? Estaba leyendo el dato, por ejemplo, a propósito de los importadores, ¿no? Que en el último bimestre compraron, creo que, 1.700 millones de dólares más que los productos que ingresaron al país. Eso que es obviamente una especulación. Así es, bueno, eso es lo que se explicaba recién. Claro. Que hubo una caída del 30% de las importaciones, pero hubo un aumento del 30% de los anticipos de pago de importaciones. Por eso, no hay ninguna restricción, Eduardo. La verdad que no hay ninguna restricción. Hay una norma que hace lo que tienen que hacer las normas, ordenar y decir, ¿sabes por qué están molestos? Y esta nota que yo te leí, te la voy a tratar de explicar. El central dice, las importaciones no se pueden pagar con más de 90 días de anticipación. Porque resulta que lo que se observa es que hay un montón de compras, digamos, de tiempo indeterminado de entrega. Que se parece mucho a comprar divisas al tipo de cambio oficial y después veo qué hago, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué le dicen? No hay problema. Usted tiene que hacer una compra, muy bien, pero haga una compra que la mercancía tiene que entrar en los próximos 90 días. Y le agrega, y si usted tiene alguna situación particular que hace que por ahí se trata de un proceso productivo más largo o alguna cuestión por el estilo, estudiamos el caso particular. Es decir, administrar un recurso escaso. Todo el mundo habla y dice y repite que la Argentina tiene un problema que es la llamada restricción externa, que no tiene la cantidad de divisas necesarias para atender toda su demanda. ¿Qué hace cualquier familia, cualquier ciudadano, cualquier empresa cuando tiene un recurso escaso? Lo administra. No lo deja librado al libre albedrío. Entonces, voy a repetir para que quede claro. Ningún importador tiene hoy imposibilidad ninguna para importar. Si es alguien que en los años anteriores compró y se llevó divisas a la caja de seguridad, al banco de no sé dónde, o lo que haya hecho, lo que le están diciendo es, mire, para acceder a las divisas de tipo de cambio oficial, primero tiene que usar esas que ya le vendimos. Porque si bien se trata de dos gobiernos anteriores, el vendedor es el mismo, es la nación la que vende. No es que hubo un cambio de... No lo compraron en el kiosco de la esquina. Y por otra parte, Carlos, o sea, llámale restricciones, no le llamemos cepo, está bien, pero digo, esto ¿No es el tipo de regulación que establece cualquier país capitalista del mundo central de los que tanto elogian? Obvio, a ver, hay países que no tienen esa necesidad porque tienen grandes saldos desfavorables, muy poca deuda externa, enorme acumulación de reservas, entonces no necesitan administrar. Insisto con la idea de que no se trata de un concepto perverso, se trata de un concepto responsable de administrar un recurso escaso e imprescindible, porque sin este recurso la economía no puede funcionar. Hablando de lo externo, Carlos, por supuesto sí. Que quiero una referencia tuya, es necesaria una referencia tuya, acerca de los presuntos avances que se han registrado en la negociación con los bonistas. Se está hablando de una nueva propuesta argentina. ¿Qué sabes de eso? No mucho más que lo que se sabe. Hay conversaciones cotidianas en las que se está negociando. La negociación tiene la complejidad de que cuando uno dice bonista, supone que va a una reunión y enfrenta hay tres señores que representan a los bonistas, pero resulta que son montones de señores que representan distintos grupos de bonistas, que son bonos emitidos en distintos momentos, bajo distintas condiciones, con distintos plazos, con distintas tasas de interés. Y entonces toda esa negociación tiene una complejidad. Mi impresión es que se ha ido avanzando. No agrego nada, en general es lo que dice. Y yo tengo la sensación de que estamos cerca de un acuerdo que tal vez no sea total, que sea un acuerdo... Recordemos que en el 2005 se hizo el primer canje, quedó afuera. Se te fue la voz, ¿en 2005? En 2005 hubo un primer canje. Sí. Donde participó una cantidad de bonistas y otra gente quedó afuera, y en el 2010 hubo un segundo canje y donde se incorporó una cantidad de bonistas que no había entrado en el 2005 y quedó aquel famoso remanente de los buitres del 7% famoso, que son los que hicieron el juicio con Griesa. Probablemente el gobierno pueda exhibir dentro de una semana o 10 días un acompañamiento de un número importante de bonistas, de un 50-60% de bonistas que estén aceptando la propuesta argentina. Y bueno, ahí habrá que tomar una decisión si se sigue negociando o si se cierra y se hace la operación con los que hay acuerdo. Hay una diferencia muy grande con la situación anterior, que en la situación anterior Argentina estaba en default. Es decir, que los que no entraron quedaron a la espera hasta que tuvieron una nueva propuesta. Aquí habría que ver cómo se resolvería, porque estarían los que acuerdan y estarían los que no acuerdan, pero que yo no creo que el gobierno esté dispuesto a seguir pagándoles en las condiciones anteriores. A ver si estoy entendiendo. Si hubiera acuerdo parcial con una parte de los bonistas y no con otros, ¿se estarían en default técnicamente? Depende de las proporciones. Estos bonos tienen la llamada cláusula de acción colectiva. La cláusula de acción colectiva, a diferencia de lo que pasaba con los bonos anteriores, obliga a las minorías a aceptar las decisiones mayoritarias. Como pasa en un concurso, en un vulgar concurso de acreedores. Una empresa que se concursa, hace un concurso de acreedores, si logra que un determinado porcentaje de sus acreedores le vote a favor la propuesta concursal, el resto la tiene que aceptar. Uh-huh. Con estos bonos hay una cláusula parecida, y entonces si vos lográs, los bonos no son todos iguales, no digo un número, 2/3 de adhesión. Sí. Si vos lográs 2/3 de adhesión, probablemente el otro tercio se vea obligada a aceptar el acuerdo, aunque no lo haya prestado. Aunque no haya prestado el acuerdo, quiero decir. La cláusula de acción colectiva es una protección antibuitre, digamos, que no te quede una minoría que judicializa y encuentra el juez adecuado y obtiene fallos como el que obtuvo Griesa contra la Argentina. Te hago la última. El apoyo del Fondo Monetario. Esta es una pregunta renovada, ¿no? Como final de hoy, digo. ¿Vos pensás que influye mucho, poquito o nada en que los bonistas pareciera ser que en parte hayan retrocedido? Yo creo que debe influir bastante, justamente porque la instancia del no acuerdo es la judicialización. Okay. Y en esa judicialización, si vos tenés un testigo que dice la deuda como estaba no se podía pagar y la Argentina hizo una oferta sustentable, razonable y posible y la otra parte no lo aceptó, tenés una cierta ventaja en la controversia judicial. Parece un testigo pesado el Fondo Monetario Internacional, ratificando lo que viene diciendo tres veces por semana. La Argentina quiere pagar, pero quiere una propuesta que le permita pagar sin tener que generar más sacrificio hacia el interior, y tiene que ser sustentable, y tiene que ser posible, etcétera, etcétera. Bueno, esto está dicho hasta el cansancio. Pareciera que un tribunal que no sea exageradamente parcial no podría dejar de tener en cuenta, ante una demanda que haga un acreedor, cuál ha sido la actitud intransigente del acreedor y cuál ha sido la actitud negociadora del deudor frente al testimonio de un organismo como el Fondo Monetario Internacional. Entonces creo que ayuda, sin duda. Y vos podrías preguntarme por qué ayuda. Bueno, yo creo que ayuda por varias cuestiones. Una de ellas es sacarse de encima este cargo que tiene de su responsabilidad en todo este proceso de endeudamiento. Y dos, creo que también porque este arreglo abrirá la puerta para la negociación con el propio Fondo Monetario Internacional. No te olvides que el Fondo Monetario es acreedor de la Argentina por 44 mil millones de dólares, 44 mil 500 para ser más exactos, que eso está allí y que seguramente, cerrada la negociación con los bonistas, empieza de inmediato la negociación con el fondo, que no tiene tanto apuro porque recién hay vencimientos el año que viene y entonces se puede ir postergando un poco esa negociación, pero también el fondo quedará de alguna manera condicionado en esa negociación por sus dichos de sustentabilidad de la deuda, porque la sumatoria de lo que tiene que pagarle al fondo la Argentina no podría convertir en insustentable otra vez la situación, porque entraríamos en una contradicción flagrante. Así que creo que para lo difícil de la cosa, la Argentina está negociando bien, con gran seriedad, con mucho respaldo profesional, técnico, con mucha seriedad en las propuestas, sin hacer alaracas de guapesas verbales, por eso el bajo perfil, pero me parece que vamos hacia una negociación que va a tener un resultado más cerca de lo que era la oferta argentina que de lo que era la pretensión acreedora. Ese número mágico que se habla de menos 50, yo le agregaría que tiene otros dos números mágicos, que es el periodo de gracia, imprescindible para que Argentina tenga un periodo en el que no tenga que hacer desembolso para pagar deuda, y las bajas tasas de interés, que deben ser defendidas. Mirá, yo leía ayer un informe. Europa está colocando bonos a menos del 0.5%, incluso algunos países europeos, creo que Alemania, está colocando a tasas negativas. Estados Unidos lo mismo, está en tasas cercanas a cero. Por lo tanto, cuando a un bonista se le ofrece una tasa del 2 y pico, no se le está ofreciendo un tan mal negocio. Lo que se le está ofreciendo es un negocio razonable frente a un negocio usurario que habían logrado con un gobierno entreguista que no tuvo ningún problema en firmar cualquier cosa. Carlos, un abrazo. Pero ahí también hay una responsabilidad de los bonistas que llevaron al país a esta situación. Abrazo, Carlos. Chau, que te vaya bien. Pasó Heller.